Destellando, contenidos desde un faro al sur. ¿Y qué contenidos tenemos para esta edición de Faro Sur? Bueno, por un lado, nos venía quedando pendiente presentar en alguna de estas retransmisiones lo que sucediera el pasado 22 de marzo en la concentración por el agua y la vida en la ciudad de Montevideo, donde además también participó una compañera en la oratoria por la coordinación por Palestina. El tema de Palestina es un tema que nos ha costado como tratarlo, tanto de Palestina como me atrevería a decir esta situación global de mundialización de la guerra. En ese sentido podemos hablar para no entrar en otras especulaciones que también se manejan hoy, como la real disputa de una tercera guerra mundial que se denomina híbrido. Pero bueno, más allá de esto, lo que sí podemos asegurar y estar absolutamente convencidos es que vivimos en un mundo en este momento en guerra. La mundialización de la guerra se amplía día a día y los pasos que viene dando la humanidad son hacia escalar estas guerras, es decir, ampliar su potencia, su incidencia, tanto militar como geográfica. Y donde hay pocas soluciones, o se vislumbran muy pocas soluciones a este tipo de conflictos por las vías política y diplomática, lo que lo hace más complejo. Eso es lo mejor que, de la mejor manera en la que lo podemos plantear, la más neutra, optimista, más allá de que en muchas situaciones realmente nos toca profundo. Y uno de estos temas es el tema de la violencia desatada posteriormente a los sucesos del 7 de octubre del año pasado de Israel contra el pueblo palestino. Para profundizar en este tema, en esta edición vamos a estar compartiendo una conversa con Graciela. Graciela es, por un lado, integrante del Comité Palestina Libre y hoy integra la coordinación por Palestina de nuestro país, de aquí de Uruguay. Entonces, como entrarle a este tema, no seguir en ese sentido manteniendo como silencio sobre cosas que hay que tratarlas de alguna manera, y este es uno de ellos, y además también poder compartir otras visiones, otro relato, otra vivencia en torno a estos sucesos. Por eso entonces Gabriela, que además es integra la directiva de ADIOM, así que va a estar en esta edición de Faro Sur. Otro tema que teníamos pendiente hace un montón de tiempo era concretar una entrevista también para poder interiorizarnos de qué es lo que está pasando en el departamento de Maldonado, puntualmente en la zona de Punta Ballena, donde se promueve la construcción de un complejo de torres. Entonces vamos a estar con la arquitecta Cecilia, que va a estar vecina aparte de esta zona, que va a estar como compartiendo con nosotros, además de su sentir, pensar, su visión, también la del grupo que está defendiendo entonces que Punta Ballena se mantenga como está, como espacio natural. Y entonces indagar un poco en cuanto a lo que es el devenir tanto de esta situación, cómo llegamos a esta situación, como a su vez también cómo lo van planteando los vecinos para intentar incidir y tratar de cambiar esta realidad. Y en esta edición también vamos a estar compartiendo la voz, el pensar y el sentir de Bruno. Bruno es ingeniero mecánico, es además vecino de la localidad de 33 de Villa Isla Patrulla, que nos va a estar contando en torno a, bueno, un poco cómo es esto de vivir por esta zona, ahí bien cerquita de la cuenca del Yerbal, y además las actividades, la acción y la preocupación que ha motivado el surgimiento de Uemirí como una organización en defensa del agua y de la vida en esta zona de nuestro territorio. Por ahí los contenidos que tenemos para esta edición de Faro Sur. Y como es costumbre, cerramos antes de entrar en toda esta cuestión que es muchas veces es muy abstracta. También debo decir que en múltiples aspectos toca sensibilidades, a veces no son todas buenas a veces las que están para tratar, y eso también es algo que iremos reconsiderando hacia un nuevo ciclo de este programa para buscar otras luces, pero hoy viene por este lugar la forma, digamos, de ir como cerrando a su vez también este ciclo. Así que bueno, me quedo con eso. Vámonos de una con un tema, pero esta vez para desembarazarnos de tanto pensamiento, en la previa, descargar un poquito de energía bailando. Súbeme radio, muñeco, súbeme radio. Dale valor y no lo cambies de esta estación. Radio Muñeco.